Saludamos a Oscar. Oscar, Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Marcos. Buen día a la audiencia. Buenos días. Bueno, queríamos saber estos detalles de este segundo juicio que se pedía por una fecha. Bueno, seguimos en esta lucha, ¿no? Uh-huh. El conseguir el inicio del debate de este segundo juicio, el Próbolo 2, como ya se lo nombra en tribunales, está costando. Nos enfrentamos con defensas que están planteando permanentemente distintas situaciones, han planteado distintas nulidades, recusaciones de magistrados y demás que van demorando el inicio del proceso. Por eso el día 19 próximo pasado, ¿cierto? Las víctimas se convocaron en una marcha, en una manifestación, reclamando su derecho a tener un juicio justo, pronto, en un tiempo razonable, que bueno, esto no se está dando, se está dilatando por todas estas maniobras defensivas, ¿no es cierto? Claro. No hubo la posibilidad de que el tribunal, porque existe una norma procesal de protección a las víctimas en virtud de la cual pueden solicitar al tribunal explicaciones de lo que en el proceso va pasando, aparte de lo que nosotros como representantes les vamos manifestando, por supuesto. No se pudo hacer porque en ese momento el magistrado que preside el tribunal, el doctor Cadile, había sido recusado. Entonces, hasta tanto se resolviera su recusación, no iba a tomar ninguna decisión de informar a las víctimas, ninguna otra decisión en la causa. Bueno, la recusación ya fue resuelta. Primero la rechazó el mismo doctor Cadile, luego se integró al tribunal y también la rechazó. Así que ahora tenemos que sortear otra instancia más que de planteo defensivo, que es, ya van a cuestiones de última, ¿no? Porque han planteado la nulidad, la designación del doctor Cadile y la nulidad del sistema que existe en nuestra provincia para designar con jueces. Es decir, cuando los jueces no... el procedimiento de selección y asignación de un juez con el concurso de oposiciones antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, propuesta al gobernador y luego que el Senado apruebe el pliego, ¿no es cierto?, del juez de que ha salido sorteado. Todo este sistema, cuando no hay vacantes o hay licencias, en casos de urgencia, cuando el proceso no se puede dar, está el sistema de conjueces. Bueno, ahora atacaron el sistema de conjueces. Es decir, que bueno, están ultimando todos los recursos para que este proceso se dilate. Entendemos con la finalidad de que la imputada Kumiko Kosaka cumpla los plazos máximos de prisión preventiva y recupere la libertad. Entendemos que esa es la maniobra, ¿no? Porque todo lo que plantean no tiene asidero, todo es rechazado, pero es rechazado con justicia. Acá no hay ninguna situación en contra de las imputadas por sí mismas, sino que bueno, se resuelve en contra porque es contrario a derecho lo que ellos plantean, nada más. Claro. Oscar, y esto que, bueno, esto que se quiere extender, ¿no? Y se quiere dilatar, y esta prisión preventiva que tiene Kumiko, ¿hasta cuándo tiene plazo? Por lo que usted menciona. Yo no recuerdo exactamente la fecha, pero hay dos causas con distintas fechas. Uh-huh. Y la última de ellas terminaría en junio, si no inicia el debate, pero cuando inicia el debate existe una prórroga para terminar el juicio. Bien, bueno, importantísimo. Entonces dilatan el inicio, claro, del debate. Son estrategias defensivas que van trayendo estas nefastas consecuencias para las víctimas, incluso yo creo que también para las mismas imputadas, porque también tienen derecho a que su situación se resuelva en un tiempo razonable. Totalmente, ¿no? Y por más que se dilate, la justicia va a llegar y está acusada, digamos. Y lo grave de esto, dilatar esto también, lo que conlleva, usted bien lo dice, ¿no? A sobrevivientes, seguir pidiendo que se avance en esto, como fue el 19 de marzo, y desde la defensa hacen todas estas dilataciones, ¿no? Que más lo extienden y todavía ni se llega al debate y todos estos palos en la rueda. Sí, exactamente. Ahora son planteos que van hacia el retraso de, o sea, lo que pretenden es el retraso del inicio del juicio. Se plantea esta nulidad que plantean traería como consecuencia, y también lo piden, que se anule todo lo actuado por el doctor Cadile, o sea, todo lo resuelto por el doctor Cadile en las audiencias preliminares que se hicieron durante el año pasado y principio de este. Eso sería un muy perjudicial para las víctimas, ya esto ya sería un daño, ya creo que se tornaría hasta irreparable. Esto ya sería ya un manoseo que no puede tolerarse. Yo entiendo que tenemos mañana audiencia para tratar el tema de esta nulidad que ha planteado la defensa, que planteó la recusación y la nulidad, la recusación rechazada, pero va a tratar el doctor Cadile la nulidad, que es una cuestión que tiene que rechazar de plano. Nosotros entendemos que debe rechazarla de plano, sin entrar a mayores consideraciones, porque no es la forma de plantear estas cuestiones. Aparte, va en contra de un sistema que es el sistema de designación de conjueces, que es totalmente acorde a la Constitución, no como ellos plantean. Hacen una comparación con aquella sentencia de la Corte Nacional que dejó sin efecto el modo de designación de conjueces de la nación, pero en ese caso era un sistema donde el Consejo de la Magistratura podía designar jueces a dedo, que no es el caso de nuestra provincia. En nuestra provincia, los conjueces que se designan son las personas que rindieron y aprobaron el concurso en el Consejo de la Magistratura. Es decir, que qué mejor y qué más democrática selección de una persona para que ocupe un cargo que haber aprobado un concurso. Es decir, realmente el planteo que hacen es absolutamente absurdo. Qué importante poder charlar unos minutos con usted respecto a esto, ¿no? De cómo también se maneja la justicia, cómo se maneja la defensa, esto de dilatar, tener como misión, si se quiere, ¿no? Esto de que llegado aproximadamente, como usted menciona, en junio, recupere esta libertad de esta prisión preventiva sobre Cumico, y cómo la justicia va avanzando en esto, digamos, en estos detalles y no se debate y no entra en juicio lo importante, ¿no? Que No se entra en el fondo de la cuestión, nada, porque de nada, evidentemente es donde la defensa tiene problemas. claro, Tiene problemas en total. el fondo de la cuestión. Bueno, lleguemos a fondo, veamos si las víctimas dicen la verdad, si tuvieron las imputadas participación o no, y bueno, y que la justicia resuelva si son condenadas o no son condenadas. Pero estas son una serie de maniobras procesales, de situaciones que van minando el camino a un juicio pronto y justo, y bueno, batallas que hemos tenido que ir sorteando paso a paso, y que, bueno, como corresponde en justicia, hemos ido ganando todas, por supuesto. Bueno, me quedo con lo que Esa mencionó, ¿no? es la única tranquilidad Sí. que podemos transmitir a las víctimas sobrevivientes y a sus familiares, de que seguimos esta lucha, este avance. El avance se va dando lentamente, pero no han tenido éxito en ningún planteo, porque no son planteos jurídicos válidos, ¿no? Siempre es una cuestión que tiene una apariencia de porque realmente son planteos que, cuando uno los lee, dan que pensar y nos hacen trabajar, pero tienen apariencia de ser veraces, pero realmente son todas falacias formales, ¿no? Oscar, y más allá de lo que va planteando de la justicia, no se puede digo, la defensa, lo que plantea esta defensa, esto de dilatar, este desgaste, desde la justicia, los jueces, no se puede decir, bueno, tal fecha ya comienza y no se da espacio más para estas presentaciones de palos en la rueda, si se quiere mencionar así. Y nosotros lo que pretendemos y lo que vamos a solicitar el día de mañana en la audiencia, es decir, es terminar con este planteo que ha efectuado, que se rechace, y que en la misma audiencia ya se se disponga que se fije, se determine la fecha de, claro, de inicio del juicio y demos comienzo. Y también sabemos que nos vamos a enfrentar a un juicio con una gran cantidad de planteos, porque si esta es la estrategia, no creo que sea simplemente producir pruebas y luego llegar a una conclusión, sino que entendemos que por las características de defensa va a haber planteos, pero bueno, estamos dispuestos a sortearlos todos porque entendemos que llevamos y presentamos una causa absolutamente justa. Oscar, le agradezco mucho y me quedo con esto, ¿no? De que mencionaba usted que la defensa en realidad tiene problemas con lo de fondo, con las pruebas, ¿no? Por eso esto de dilatar las cosas. Le agradecemos mucho, estaremos pendientes entonces mañana para presentarse en esta audiencia contra la nulidad de designación de conjueces y bueno, y pedir ya una fecha, ¿no? Así que le agradecemos mucho, estaremos seguramente charlando después de esta audiencia. Bueno, como no, muchas gracias y a su disposición cuando ustedes gusten. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen día, Oscar. Hasta luego, buen día.